Buenas tardes. Nunca mejor que otros días, la sintonía del programa pues se adapta perfectamente al tema que vamos a tratar hoy. Porque precisamente vamos a hablar, hacer un pequeño balance del 15M que se celebró pues este martes. El martes. Entonces, pues bueno, hicimos pues unas pequeñas grabaciones en que, bueno, pues alguna gente opinó o se coreaban consignas, hubo pues un poquito de todo. A destacar, pues yo destacaría sobre todo pues la fuerte presencia policial que este año pues entraron a saco como no lo habían hecho en ningún otro año. Eso quiere decir que les hemos debido cabrear mucho desde el año pasado a este. Que tenemos aquí a Manolo. Hola, soy Manolo. Y a Jorge. Hola, buenas tardes. Que bueno, los que escuchasteis, si no, ya aprovecho para decir que los que escuchasteis pues ayer, o si se lo habéis escuchado, el nuevo programa de es básicamente precarias. Básicamente precarias. Sí. Bueno, pues me asaltaron así vilmente, me llamaron por teléfono para que interviniera. Intervine de mil amores, que son mis ahijados, y entonces ya aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, le dije a Jorge, oye, pues ya que yo he intervenido, ¿por qué no te vienes tú mañana, que estuviste el 15M? O sea, un atraco a mano armada, yo lo reconozco. Todo esto, sí, no, lo siento mucho, pero no te puedes poner en nómina porque aquí no cobramos nadie. No, no, ya lo sé, que estas cosas son todo voluntarias. Voluntariado, ¿eh? Voluntarias. Sí. Bueno, pues, pues allí estuvimos, no mucha gente, no se pudo llevar a cabo. Empiezo así comentando un poquito, si queréis intervenir. Todas las actividades habíamos previsto hacer un sino del 15M, pero dado pues que en la policía estaba identificando a diestro y siniestro, pues ya solamente faltaba pues que empezáramos a dibujar en el suelo un 15M, y bueno, y entonces ya no se identificaron a todos. Por lo visto se ensañaron con la gente que llevaba la camiseta que ponía 15M y pidieron muchas identificaciones. No sabemos cómo acabará esto, hasta que al final el compañero Sergio de Legal Sol pues se puso al habla con ellos, porque aquello era, no sé si nos iban a, no sé cuántas personas podíamos estar en ese momento allí, ¿cuántos habéis calculado? Unas 300 o 400 personas que oscilaban un poquito, había gente que se iba, venía, iba, otros que llegaban tarde, John Q vino gente que venía de Toledo. Y sé que hubo gente, desde aquí les voy a mandar pues un cariñoso saludo, que vino, por lo menos había un infiltrado de Asturias, que quieren formar otros yayo flautas en Asturias, y entonces nos hicieron una foto y decimos que teníamos un espía allí. Entonces vino gente, lo que pasa es que claro, aquí en Madrid era fiesta, pueblos y de Madrid, y pues no lo era, y bueno, pues no sé lo que pasará el año que viene, en que el 15M caerá en miércoles, ¿no? Sí. Caerá en miércoles. No me digas que sí, Manolo, habla por el micrófono, porque yo te oigo, pero la gente no. Pues sí, yo creo que hoy fue martes, el año que viene miércoles. Bueno, ya dicen que martes ni te cases ni te embarques, ¿no? Pues, y nos encontramos una situación, pues oye, la capeamos bastante bien, yo pienso, no sé lo que pensáis vosotros dos, irá incorporando más gente y luego llamaremos a más gente, pediremos testimonio pues por teléfono. No sé qué pensáis vosotros, el ambiente era bueno, pero a pesar de las identificaciones, a pesar de todos los clásicos, pues estuvieron allí. Y bueno, pues sí, vamos a decirle a César que nos ponga uno de los audios que tenemos por ahí para que vayáis metiendo en salsa. Thank you. Bueno, pues aquí tenemos un clásico, la sulfónica, acompañada por un voluntario, salió un espontáneo, que pertenece al sindicato, bueno, que es de manteros y lateros, que se tiró toda la tarde que duró tocando su bongo, como habéis visto, acompaña la sulfónica, y pero a cualquier, yo que sé, consigna que se coreaba, el tío nos acompañaba con su bongo, un virtuosísimo del bongo. Y bueno, pues así, ¿cómo iba a faltar la sulfónica? Vamos a ver, la sulfónica, que además previamente había hecho un recorrido indignado, ¿no? Pues el sí. Domingo 12, en lugares muy, muy concretos. Hace una especie de romería y va cantando las canciones en los diferentes puntos por donde... Yo este año no la he acompañado, pero el año anterior me hice todo el recorrido con ellos, con mi cámara de vídeo, y fui grabando las actuaciones, y van pasando en sitios donde hay gente concentrada por el tema de Palestina, o en aquella ocasión era la hepatitis C, por los diferentes temas. Que bueno, que me ha llamado la atención la canción que hemos puesto, porque precisamente es una cosa que le venía yo dando vueltas cuando estamos diciendo los lemas que se gritaban en el 15M, que no han perdido actualidad. No es que no hayan perdido actualidad, es que algunos de ellos son mucho más... más actuales ahora todavía. Más actuales todavía. Y el que estaba cantando era muy bueno, porque es el de le llaman democracia, sí, no lo es. Y no tenemos miedo, ¿no? Y es una dictadura, eso es. Y realmente yo pienso que desde el 2011 para acá lo que pasa es que ya se han quitado la careta hasta tal punto que entonces a lo mejor había que cantarlo y que decirlo, porque nos podíamos engañar, pero es que ahora mismo... No hay dudas, ¿eh? No hay ni la... No te puedes engañar con eso. No. Bueno, además, la sulfónica siempre nos ha acompañado todos los años. El año pasado cantó el Imagine, de John Lennon. Me acuerdo mientras hizo el signo de la paz. Este año, pues, no ha habido el signo del 15M, pues porque... Si a los pobre gente del periódico 15M les mandaron quitar el panel, pues seguro que se sacan una manguera y nos borran con la tiza que habíamos puesto en el suelo. ¿Qué opináis de la represión que hubo este año? Me parece que no sé si es porque no nos movimos, porque decidimos portarnos bien. Yo creo que fue por eso, ¿no? Porque no hubo manifestación precisamente para que no hubiera follón. Nos concentramos y nos dieron hasta el carnet de identidad. Bueno. Pues bueno, es una cosa... Yo dirigiría los dardos directamente al propio ayuntamiento, porque el ocupar espacios en la Puerta del Sol es una cosa que depende del propio ayuntamiento, y que allí se habían concedido el uso de espacios a otros movimientos que estaban allí también. Entonces no tiene mucho sentido que al 15M, que iba a hacer precisamente el propio día 15 su celebración, que además... Es una celebración, claro, yo comprendo que puede ser incómoda porque es reivindicativa, pero que se supone que el ayuntamiento que tenemos en Madrid, el ayuntamiento de ahora Madrid, es un ayuntamiento en el que había componentes que habían estado en el 15M que se pueden considerar 15M. Entonces resulta verdaderamente sorprendente tener este tipo de dificultades, porque vamos, yo creo que es que un ayuntamiento que... Todos nos hemos volcado para que salga y que estamos tan satisfechos de que hemos conseguido tener un ayuntamiento de unidad, de tal. Entonces, pues debería de dejarnos la plaza entera en un momento dado, porque debería de sentir como suyo un poco también el 15M, porque yo sé, me consta, que hay concejales en ahora Madrid que se reclaman del 15M. Sí, yo creo que además autorizaron una concentración también de un grupo extendido de la PA, que ocupaban un lugar entre el edificio de Apple y muy poquito espacio, pero yo creo que es que, o sea, cuando nosotros quisimos comunicar la concentración, la denegaron precisamente porque estaban esta gente, y yo creo que se la dieron profesamente por fastidiar, no lo sé, ¿eh? Sí, eso no es el ayuntamiento, porque eso es ya. No, si sí, yo ya. Ahí no le echo solamente la culpa al ayuntamiento, ya. Es que le echo la culpa a más gente, porque además la policía no era municipal, era nacional, ¿eh? Sí, yo sí. Creo, hombre, desde luego aquí podemos hacer varios análisis como estáis haciendo. Yo, como el marco de la cosa es el 15M, además siempre se ha reivindicado, es el derecho constitucional, reconocido en la Constitución, el derecho democrático. y reconociendo nuestra Constitución a manifestarse y a reunirse libremente. La exigencia de comunicarlo es una exigencia administrativa que en ningún caso puede suponer la pérdida de este derecho, que es lo que nos están haciendo, obligando a que aceptemos. Por varias razones pueden hacerse concentraciones, manifestaciones no comunicadas, y como digo, eso no tiene por qué suponer la intervención de la policía. Entonces, yo creo que no es casualidad que después de todas las movilizaciones del 15M aparecieran unas leyes mordaza para contener o intentar contener la avalancha de protestas que estaban ocurriendo. Todo ese endurecimiento de penas y demás, algunas de las medidas que específicamente se habla, como eso, los famosos scratches o las pancartas en edificios y demás, parece que van destinadas, han sido tipos de falta creados específicamente para impedir lo que eran actividades propias del 15M y de otros movimientos también, pero en este caso hablamos del 15M. Entonces, ante la avalancha de movilizaciones que está habiendo ahora, con las feministas, las mujeres, los pensionistas y otras, pues lo que menos desea el gobierno es que haya un repunte generalizado de unas movilizaciones como fueron 15M, unas movilizaciones de confluencia en las que todos los sectores sociales de todo tipo nos unimos allí para protestar y para intentar impedir las políticas del gobierno, las políticas neoliberales, las políticas de la Troika, del Banco Mundial, etcétera, etcétera, lo que ya más o menos sabemos siempre, ¿no? Entonces, pues una vez más, el gobierno, en lugar de dialogar, en lugar de solucionar problemas, en lugar intentar, como digo, solucionar los problemas, la única manera que tiene de callar las protestas es con la represión. Yo lo veo así, sin más. No creo que le podemos decir que si este grupo o el otro teníamos este permiso, dejábamos de tenerlo. Teníamos derecho a estar allí, con permiso, sin permiso, con comunicación, sin comunicación. Es nuestro derecho a la libertad de reunión y a la libertad de expresión, y no tiene por qué haber ningún tipo de represión de esa actividad. La policía, evidentemente, el otro día, según la gente iba llegando con algún tipo de distintivo 15M, alguna camiseta, alguna pegatina, gorro, o lo que fuera, pegatinas, pancartas, Les pedía la documentación, y a los compañeros que intentaban allí hacer las actividades que tenían previstas, pues lo mismo. ¿Con qué fin? Con el fin de asustar, con el fin de amedrentar, con el fin de impedir un derecho básico democrático reconocido en nuestra Constitución y que, como tantas otras cosas, no se cumple, que es el derecho de reunión y de libertad de expresión. Además, que por otra parte, perdona ya, sí. Por otra parte, como tú has mencionado, los propios abogados de Legalsol que estaban allí decían que es que eso no tiene ningún recorrido, esas multas no pueden tener ningún recorrido. Pedir documentaciones en aquel momento era completamente improcedente, no beneficían a nada, no había ningún motivo ni ninguna justificación que estuviese, que justificara la actuación de la policía. Ahora, la policía hacen lo que a ellos les parece, muchas veces saltándose la ley. Y termino con esto. No, termino, luego puede hablar más. No, termina, a ver si te crees que te vas a ir. No sé si habéis conocido, que lo he leído hoy, una sentencia de un tribunal, ya un tribunal de Salamanca, que condena a la administración española por haber impuesto multas injustificadas en una manifestación allí en Salamanca. O sea, que es que el Poder Ejecutivo está actuando al margen incluso de lo que es el Poder Judicial. El Poder Judicial está sentenciando en contra de todas esas multas. El 99,99% de esas multas son retiradas, digamos, o no admitidas, o no haciéndolas firmes en sentencias judiciales. Yo creo, Manolo, de todas maneras, también que, como tú has mencionado, las manifestaciones precisamente de los movimientos feministas y de los pensionistas, que son súper numerosas, yo creo que también son manifestaciones un poco espíritu del 15M, ¿no? O sea, porque como nunca se ha visto, había a lo mejor al año una manifestación gorda, pero es que ahora es que cada mes tenemos dos o tres con un peso sustantivo, ¿no? O sea, incluso pues estudiantes de las universidades protestando por la ley aplicada a la víctima de la, o sea, a los de la manada, o sea que bueno, por eso se escogió el tema del 15M, ¿no? Que era confluyamos por los derechos y las libertades. Me parece que es que ahí lo define todo, ¿no? Porque parece ser que no quieren que tengamos derechos y por lo visto las libertades, pues, ¿para qué te voy a contar? Vamos a ver si ponemos otro audio del que se grabó un poquito para los que no estuvisteis, pues vayáis haciendo un poquito la idea del ambiente que había. Y viniéndose hacia adelante, eso es lo primero. Luego, segundo, nosotros los jóvenes venimos de un colectivo que está sobre todo muy afectado por la crisis. Nos roban por todas partes, estamos precarizados, yo estoy con 20.000 contratos todos los años. Encima tenemos que pagar por estudiar, no podemos tener acceso a una vivienda porque directamente no tenemos huevos para meternos en ella. Porque algunos venimos de desahucios y sabemos lo que nos quiten la casa y bueno, y 100.000 cosas más. Y bueno, sobre todo también con todos los temas, nosotros relativamente somos estudiantes y nos está jodiendo mucho ver cómo alguna clase jerárquica de mierda están aprovechándose de nuestro valor, de nuestro esfuerzo, les están regalando cosas y aquí nadie hace nada y aquí nadie mueve un puto dedo. ¿Entiendes? Desde la monarquía, desde el gobierno, desde todas las instituciones corruptas de mierda, perdone que hable así, que nos están ahora mismo gobernando. Entonces, sí que quiero dar un poquito valor, un poquito a la organización y también dar valor a esos chicos de ahí, de Cataluña, de Euskadi, de todas las regiones de España que se nos está represaliando por abrir la puta boca, por el Facebook, por todos los sitios en los que estamos hablando, intentando hacer cualquier cosa, que parece que nos estamos llegando a las épocas de la ley de vagos y maleantes, y eso no puede ser. Y también dar un saludo, el otro día vi a un chico que le dieron una paliza, un colectivo, por así decirlo, de fascistas, y vino al McDonald's y vino con la cara rota. También dar un saludo al colectivo gay, que en estos tiempos de crisis lo está pasando bastante mal, ¿vale? Muchas gracias, chicos. Bueno, pues eso es un ejemplo de indignado, nunca mejor dicho, ¿no? Pues sí, sí, auténtico indignado. Que del típico indignado con toda su razón, ¿no? Porque es que, vamos a ver, la juventud lo tiene más crudo que las personas mayores, digamos, o jubilados, ¿no? Porque es que ellos sí que tienen todo el futuro así, prendido con alfileres, que cualquier día se deshace, se caen y se derrumban. Bueno, no tienen, el futuro lo tienen entre, así como tú dices, prendido con alfileres, y el presente. Y de todas formas no son los únicos, porque es el problema de la inseguridad, que la inseguridad material, me refiero, que es lo que llamamos la precariedad, que es el no saber esto, no sabes si vas a tener vivienda, no sabes si vas a llegar a final de mes, no sabes si pierdes el empleo, si vas a tener seguro, y bueno, y ahora ya, para terminar de rizar el rizo, con las personas mayores que no saben si van a tener jubilación, ya se le está poniendo también en cuestión el tema de la jubilación. Pues sí, en fin, o sea que cada día, o sea, él era un muchacho. Su queja es muy lógica, claro, además incluso, ellos. Incluso las palabrotas, claro, ¿no? Está haciendo un esfuerzo tremendo, él o su familia, para que pueda estudiar. Está viendo que están regalando los títulos a determinadas personas. Efectivamente. Ayer decían de no sé quién que. Este casado, que le faltaban no sé cuantísimas asignaturas, un curso entero, no sé qué. Y a partir de que consiguió el escaño, en cuestión de 3 meses, aprobó todo. ¡Oye, qué lumbrera, por exactamente. Dios! Sí. Bueno, fue una inyección de optimismo que le dio. Además de diputado, ahora me saco medio derecho, media carrera de derecho. Así, por la papela, así. Los diputados tienen mucho tiempo para estudiar, debe ser, claro, que... Sí, cuando no duermen, estudian. O sea, te pones en el papel del estudiante este que está haciendo el esfuerzo ese y... De desde luego. No, sí, es comprensible, sí, o sea, no es agradable. El muchacho se ha expresado así, como muy libremente, claro, completamente indignado, que es lo que estamos todos, porque es que no ve futuro, no, o sea, te habla de desahucios, de educación, de que no se pueden comprar, bueno, ni siquiera alquilar, porque ahora los alquileres también están por las nubes. Entonces, pues, este es uno, es la parte, o sea, indignada del 15M, o sea, vos empezamos pues más indignado va a estar cuando termine la carrera y vea que no sí, le sale. Sí, porque él en tres meses no se la saca. Que no le sale, que no le sale trabajo. Sí, entonces, pobrecillo. Es decir, después de todo este esfuerzo y además que a lo mejor lo que ha estudiado pues es vocacional y es lo que él quiere hacer, pues no... Ajá. Hola, Paro. ¿Qué? Que te voy a decir, no sé si habéis hablado, porque he tenido que salir un momento, no sé si habéis hablado de los preparativos de las asambleas del séptimo aniversario, no, cuál es la no. filosofía de todo esto. No hemos hablado, estábamos esperando que... Estábamos tertuliando. Aquí tertuliando, sí, un poquito, hemos puesto otro, bueno, tú pues, no lo has oído, el audio del muchacho indignado, ¿no? Que ha enviado a la mierda al gobierno y no y me cago en su puta madre y cosas por el estilo, pero... Pues como sé que hay muchas llamadas, sí, y va a haber muchas intervenciones, vale, antes de, si os parece, antes de, bueno, pues de que empiece todas estas opiniones, si os parece, os doy un vistazo de habla, cuál es que estás la... muy calladito. ¿Cuál es la filosofía, un poco, y los pasos que se dan para preparar los aniversarios del 15M? Que yo creo que reflejan mucho cuáles son las maneras de funcionar, la forma de trabajar del 15M, que todos los grupos que seguimos con el espíritu 15M procuramos seguir adelante con ellos, porque sabemos que es garantía de transparencia, de horizontalidad y de buen funcionamiento, ¿no? Entonces, como todos los años, o sea, que no es que sea una novedad, pero como todos los años, cuando ya se ve acercarse el momento del 15M, por parte del Espacio Común 15M, que es una asamblea que es heredera de las tareas del AGESOL y del APM, heredera en cuanto a intentar un poco hacer confluir y tener en relación a las diferentes asambleas y grupos del 15M, pues la asamblea del Espacio Común 15M, que se reúne todos los, aprovecho ya para meter un poco la información, todos los segundos domingos de cada mes en la Plaza de Pontejos. Este domingo, que es día 10 de junio, no será en Pontejos todavía, porque todavía se va a hacer una asamblea de evaluación de este séptimo aniversario. El 10 de junio es, ¿no? El 10 de junio, a las 12, en la Traba, será la asamblea de evaluación de este séptimo aniversario. Paseo de las Delicias, número 47, pasaje. Muy bien. Por si alguien nos escucha y quiere ver que son asambleas abiertas, ¿no? Ajá, pues, hombre, claro, por supuesto que sí. Entonces, esto mismo que decía. Entonces, como... Bueno, pues recogiendo este testigo de organizar los aniversarios del 15M... El Espacio Común convoca la primera asamblea. Esto hay que tenerlo bien claro, porque mucha gente a veces se confunde de hasta dónde llega el papel del Espacio Común. El papel del Espacio Común en esta etapa de lanzamiento del séptimo aniversario llega y termina. Bueno, termina no, que puede tener. Termina y vuelve a empezar. Eso es la verdad. Lo que quiero decir es que se convoca la asamblea del séptimo aniversario del 15M y a partir de ese momento es una asamblea nueva, totalmente soberana, totalmente autónoma, como todas las asambleas 15M, a la que acuden todos los grupos y todas las personas y asambleas que quieran del 15M y de otros grupos afines, y es esa asamblea la que se encarga de los preparativos, de coordinar y de llevar adelante todos los preparativos, todas las iniciativas que vayan surgiendo. Entonces hay, como si dijéramos, una serie de actividades que podemos decir comunes, como han sido siempre la manifestación, o en este caso ha sido la concentración en Sol, y es la asamblea posterior. Eso, como si dijéramos, es responsabilidad directa de esa asamblea séptimo aniversario del 15M. Y luego están las actividades que los diferentes grupos quieren proponer, que son, lógicamente, responsabilidad suya. Todos los años, si echáis un vistazo al programa del aniversario, hay muchísimas actividades que se dice, pues la asamblea de aquí o de allá organiza tal y cual cosa, a veces es en su barrio, a veces es, si es una asamblea de la sierra, en la sierra. Estoy dando algunos ejemplos que recuerdo, cosas que se están haciendo. Entonces son actividades organizadas también de forma autónoma por cada una de esas asambleas o de esos grupos, y la asamblea séptimo aniversario 15M lo que hace es incorporarlas a un programa común, pero preservando la independencia, la autonomía y la responsabilidad de esa actividad a cada grupo o a cada asamblea en concreto. Entonces esta ha sido y supongo que seguirá siendo la función de la asamblea séptimo aniversario del 15M, que si luego queréis, según vamos avanzando, para no hacerlo todo tan pesado, os puedo decir todos los grupos, asambleas que han estado participando en esta asamblea séptimo aniversario. Uh-huh. Y en la asamblea de Sol que tuvo lugar el día 15. Vale, bueno, pues adelante. ¿Os lo comento ya? ¿Os voy comentando? Sí. Bueno, para no hacerlo... Ahora cuando... Sí. Para no hacerlo muy, muy pesado, y a lo mejor vale más y impresiones así directas, comentarios que quiere hacer las personas, pues os puedo decir que asambleas séptimo aniversario 15M, preparativas o preparatorias del séptimo aniversario de 15M, la primera empezó a reunirse, si no me equivoco, fue el 25 de febrero. Y si no me equivoco tampoco en echar la cuenta, creo que ha habido 8 y una de urgencia, o sea que serían 9 asambleas séptimo aniversario del 15M. Y han estado participando en sus diferentes asambleas, no todos, todos nos reuníamos en la traba los domingos por las mañanas, según la frecuencia que iba requiriendo las tareas que se iban presentando. Y entonces, a lo largo de estas 8 asambleas del séptimo aniversario, pues han pasado 25 grupos por allí, entre asambleas, colectivos y demás, que han estado o bien proponiendo alguna actividad o bien interesándose en participar en la Asamblea de Sol. Que luego, como os diré, pues la mayoría de ellos así lo han hecho. Se presentan allí, estuvieron allí en esta concentración de Sol. Todos tuvimos que superar los primeros momentos con el acoso policial que hubo, de a ver cómo arrancamos. Y voy a citar, porque creo que fue fundamental. Bueno, creo que hubo varios hechos fundamentales para que todos nos diéramos apoyo y fuerza entre todos los que estábamos allí y defendiéramos el derecho de reunión y de manifestación, ¿no? Primero, la tranquilidad que daba tener un abogado que estaba informándonos de que esa actuación de la policía, como dije antes, era totalmente improcedente, vamos a decirlo así. Es decir, no me atrevo a calificar de ilegal, porque a lo mejor eso es muy fuerte, pero vamos, totalmente contraria a lo que son las atribuciones y las funciones normales de la policía, que no son para nada impedir el derecho de reunión y manifestación cuando no se está actuando de forma violenta, sino totalmente pacífica, como son siempre las actividades del 15M. Entonces creo que eso fue importante, este asesoramiento jurídico. Luego creo que también fue importante cuando alguien se arrancó a decir al grito de esto lo llaman democracia y no lo es. Las primeras canciones, el primer coreo de lemas y de frases de 15M también nos unió a todos y a todas las que estábamos allí en nuestra voluntad de seguir allí defendiendo y ejerciendo nuestro derecho de reunión y de libertad de expresión, que ya lo he dicho 7 veces, pero yo creo que es importante recordarlo, que es un derecho democrático fundamental, reconocido por todos los tribunales internacionales, en todos los convenios internacionales y también en la propia Constitución española. Y luego yo creo que otro hito fundamental fue cuando alguien se arrancó con un megáfono, que era una forma, un empoderamiento mayor, ¿no? Ya sacamos nuestro megáfono y nos ponemos a hablar, porque tenemos derecho a hacerlo. Y luego, por último, yo creo que ya el remate en el sentido de que aquí estamos y de aquí no nos vamos, y estamos muy orgullosos de poder hacerlo, fue cuando entró la solfónica, entró sus canciones, las canciones de todos y de todas, y yo creo que a partir de ahí la tranquilidad reinó en la asamblea y se pudo celebrar pues con total normalidad, ¿no? eliminado ya, digamos, los nervios estos de los primeros momentos. Entonces, bueno, hasta ahí me quedo. Sí. Porque creo que fue un muy buen arranque de la asamblea, la intervención, todas las canciones de la solfónica. Yo quisiera, bueno, como vemos que DM pues la debió surgir algún problema porque no nos aparece, tenía una reunión. Este es el comunicado, ¿no? El artículo que escribió el Espacio Común 15M. Si me permites, voy a hacer una lectura porque es muy cortito. Por supuesto. El Espacio Común 15M escribió que sale en el en Madrid 15M, el periódico, que dice tal, que cual. En mayo del 2011 brotó algo que inadvertidamente se estaba gestando en el interior de muchas. Como una brújula interior, las manecillas de muchos corazones buscaban romper la soledad del individualismo, perdón, es que ahora me con tanta cosa de estas, de una sociedad que se asfixiaba. Guiados por algo tan antiguo e inherente a una especie abierta al mundo que huele a encuentro, a comunitario, a colectivo, a dignidad, a libertad y a la cultura de los cuidados. No queremos este año dejar de mencionar el mayo del 68, que representó una vez más la rebelión ante la injusticia y la oposición social a la acumulación de poder. En esta década hay muchas similitudes con la de los 60, que vivió una serie de cambios a nivel mundial que llevaron al cuestionamiento del sistema de dominación europeo y estadounidense, con crisis del colonialismo, con protestas contra las guerras, con el movimiento por la liberación de la mujer, con la lucha por los derechos civiles de la población negra, con el asesinato y represión de manifestantes, con la agitación universitaria y la aparición de los jóvenes como una nueva categoría sociocultural y con el empoderamiento del movimiento obrero respecto a sus cúpulas. Fueron clave también en el mayo del 68 las prácticas de metodologías asamblearias que abrían la participación, se pusieron encima de la mesa formas solidarias de autogestión y la descentralización del protagonismo en diversos movimientos sociales. Las luchas por problemas concretos se terminaban haciendo genéricas, demandando la solidaridad y transformación universales. Este es el pequeño artículo medio manifiesto, pero no, espérate que seguimos por aquí. Es que como ruido de papeles, que estamos aquí con el periódico. Hoy en esencia están en la calle las mismas luchas, las que pelean por la libertad, los derechos civiles y contra la represión, las que luchan contra la concentración de poder, contra la corrupción y por una democracia directa, las que luchan para garantizar una vida digna, una vivienda, sanidad, educación y pensiones dignas, las que luchan por una economía no violenta y el cuidado de la tierra, las que crean espacios cooperativos, las que luchan contra las guerras, las que luchan por una cultura libre y creadora que no se deja robar el espíritu y las que luchan por detener la venganza contra la mujer. Por eso estaremos de nuevo en Sol, por nosotras, por las que nos precedieron, unidas por un hilo invisible que nos anima desde el futuro. Saltamos sobre nuestro propio presente porque además de ser parte de este medio histórico y social, somos la reflexión y el aporte a la transformación o inercia de ese medio. ¿Qué vas a hacer tú? Y aquí acaba el pequeño manifiesto que se leyó pues en el día 15. Y vamos a poner otra pequeña grabación, a ver qué toca ahora, porque sorpresa, no sabemos, hemos hecho algunas. Por rompernos, que están porque nos desahogamos, pero no lo vamos a consentir. Mientras que nosotros sigamos, porque hoy somos menos, pero cada uno de nosotros valemos por mil. Y este ramo de flores y de rosas y de jacintos y de todos que nos hemos juntado hoy aquí, el sol... Vale, que lo que yo quiero es que esto haya mucha unidad entre nosotros y esto lo propagamos mucho más, que seamos una especie de medicina para revolver entre toda esta gente. El pueblo necesita de nosotros. ¡Viva el 15M! ¡Viva! Bueno. Bueno, pues esta mujer que acaba de hablar ahora es la abuela del 15M, se la conoce, se llama Angustias. ¿Cuántos años tiene Angustias? Ah, no sé. No sé, pero muchos, muchísimos, 80 y muchos. Manolo, ¿cuántos años tiene Angustias aproximadamente? Pues la... no me atrevo a dar una cifra porque no lo sé. Pero yo creo que unos 89, 88, cerca de los 90, y que tiene la vitalidad de aparecer todos los años el 15 de mayo en Sol. Un espíritu se la he visto agitando en otras, por ejemplo, manifestaciones de la República, agitando su bandera. O sea, es una luchadora que morirá a pie de calle. Y bueno, pero ahora todo no va a ser. Ahora ya como el 15M, y de paso ya vamos a dar entrada a alguna de las llamadas que vamos a hacer, pero mientras se llama y no se llama, pues el día 15 era San Isidro, y entonces hubo quien nos cantó un chotis. Está firmada sentencia, muchas me les doy que piden que Madrid ponga el freno ya estas casas que hay vacías. Uno le digo que son para vivir. A los grandes tenedores del cinquillo que acumulan el mercado sin habitar. Dedicamos este chotis del ladrillo que se baila en la baldosa que hay de mar. Madrid, Madrid, Madrid. Te pido que nos firmes hoy aquí. Te llevas al firmar el más bello requiebro que hay en mí. Madrid, Madrid, Madrid. No hay techo que se pueda resistir. El corazón siempre hace cosa buena pensando en las miserias que no voy a permitir. Y para saber lo que es canela fina, la ILP divina que no nos dieron a Madrid. ¡Que sí! Bueno, esta era una mujer, o sea, una militante de la PA, no la del grupo extendido, sino la del grupo verdadero, no la, los que prestan su servicio sin cobrar, que parece ser que los otros sí cobran, por ayudar a la gente en los desahucios. Entonces me parece que cobrar de una persona que la están poniendo en la calle, en fin, pues ellos mismos sabrán. No quiero meterme en diatribas. Jorge, buenas tardes, soy Amparo. Hola, buenas tardes, Amparo. Dichosos los oídos, no voy a decir los ojos porque estos son los oídos, ¿no? Bueno, Jorge está preparando también, o ya hizo su 15M y secuelas en Barcelona. Se ha iniciado una huelga de hambre que no sé si ha acabado o continuáis todavía. Sí, o 30 días llevo ya de huelga de hambre. Al final me he quedado solo, pero sigo. Bueno, pues explícanos qué se está moviendo por Barcelona en estos momentos, qué estáis haciendo, sé que estáis en la Plaza Cataluña, ¿no? Sí, yo llevo ya casi 3 meses aquí en la Plaza Cataluña, acampado. He venido así a ciertas temporadas, porque he ido yendo también a ayudar a otra gente y me iba solicitando apoyo, como siempre. Y entonces, pues bueno, pero prácticamente llevo 90 días acampado ahí, y llevo en huelga de hambre 30 días, ya cuando hemos conseguido montar una asamblea de gente de sin techo. Entonces, cuando se desalojaron a la gente de sin techo, y el ayuntamiento propuso dos carpas, dos puntos informativos, tanto para la acampada por la República como la acampada de sin techo, pues bueno, se transformó en dos puntos y en protesta entré en huelga de hambre. Entonces, lo que he pedido para paralizar la huelga de hambre es que dentro de una mesa que hay de derechos sociales, donde se maneja todo el tema de privatización de la pobreza, hubiese un miembro de sin techo de esa asamblea, que hoy, y que esa asamblea pues bueno, pues irá creciendo. Imagino que si en el momento en que ya pueda entrar en esa mesa de derechos sociales, pues irá creciendo. Por ahora no tengo ningún seguimiento de la huelga de hambre, no ha sido como otras huelgas de hambre que he realizado, que iban haciendo un seguimiento, vamos, me tienen totalmente invisibilizado. Y estamos aprovechando que es el aniversario del 15M, que acaba de ser el aniversario, en el cual hicimos una asamblea en la que hemos consensuado realizar un aniversario digno. Entonces el 19 empezamos con una acampada aquí en Plaza Cataluña, y hacemos una asamblea, nos vamos dividiendo en comisiones, y proyectaremos un documental que es Poble Rebel, que se acaba de estrenar el sábado pasado, y después veremos V de Vendetta. Hombre. Y a continuación, el día 20, pues tenemos una jornada bastante intensa en la que participan pues diversos colectivos como Marea Blanca, Marea Pensionistas, Paicam, Encausados Operación Araña, Tancaments Inmigrants, Tarragona Noteport, que son los 40 represaliados en Tarragona, PAC Badalona, Marea Básica, Azadi, Marea Turquesa, Diversidad Funcional Barcelona, Plataforma Sin Techo, La PA de Barcelona, Encuentros de Víctimas del Franquismo y de la Memoria Histórica, APE, Sindicatos de Música, Salsa de Curas, el padre de Pedro Álvarez, que es el chico que asesinaron hace 25 años, la SICOM, Encierro Migrante y Sindicato Montero, la Obra Social de Barcelona, Noviembre Feminista, Ministres Indignados, el CA de la Dona, etcétera. Y luego pues también tendremos ahí la presencia de artistas, ¿no? Juanito Piquete, Mateólica, Chapao Salón Nueva, dos DJs, DJ Cos y DJ Mari Carmen Free, Luis Blasco y Pat Sol, los Violentas Poetas, Ana Aupi, y luego tendremos también nuestra sección de escritores, que tendremos a Lagarder, que presentará su libro de Sin Techo, a José Ícaro, que es un poeta, que presentará su libro La Esperanza Nacido Muerta, y luego las asambleas del 15M de Sabadell y de San Gervasi, que nos darán soporte. Entonces, pues esto por ahora cerrado. Aún queda por confirmarnos la NACBA y plataforma, el bloque de educación. Nos falta que nos vayan confirmando. Sí. Una pregunta, Jorge. Estábamos hablando hace un ratito, veo que tú has mencionado el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Qué impresiones o qué pros y contras hay con los que estábamos esperando y llamábamos los ayuntamientos del cambio? ¿De verdad se ha hecho ese cambio o se ha hecho a medias? Yo creo que estamos a peor. Yo creo que nos han domesticado, pues como hicieron en su día con la amnistía, ¿no? Que te hacen cómplice de algo que tú no, con lo que tú no comulgas, y si lo quieres bien y si no también. Entonces yo creo que estamos más privatizados que nunca. O sea, de hecho, antes de ayer aquí en el Pleno de Barcelona se aprobó en el Pleno más pasta para estas empresas que están chupando de la pobreza, y que los domingos abran alguna ducha más para que se pueda duchar la gente de sin techo. Mientras tanto, pues siguen desahuciando, sigue habiendo más gente que tiene que vivir en la calle o vivir en casas ocupas, buscarse la vida para poder tener un techo, y seguimos sin quitarle esos pisos vacíos a los bancos y esos activos tóxicos que metieron, ¿no?, para respaldar esa deuda que se pidió. Entonces, pues a mí la verdad, yo la sensación que tengo es una sensación de que acabaremos siendo máquinas mientras el capitalismo siga avanzando a este ritmo, y nosotros por cada paso que den, no lo van cambiando, ¿no? Porque el paso que parece que es nuestro, al final no es nuestro. Es de unos que se meten dentro de un sistema y siguen dentro de ese sistema avanzando ellos. En fin, que no ha habido tantos cambios como esperábamos. Tal vez pusimos demasiadas ilusiones, ¿no? Sí, yo creo que... Y al final luego resulta que una cosa es lo que parece ser que todo el mundo entra en un engranaje. Me estoy acordando ahora de la canción del muro, ¿no? Ahí avanzando todos. Sí, entonces, una cosa es lo que se quiere hacer y otro, al final, te encuentras con la terrible realidad de lo que se puede o te dejan hacer. Esta es la verdad, ¿no? Que llega un momento en que no, que bueno, les han cortado alas, pero nosotros esperábamos que lucharan más, ¿no? Sí, pero, en fin, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que las intenciones son buenas, pero cuando entras en un sitio... Sí, no, cuando entras en la rueda, ya... No puedes perder la ideología por buscar el voto, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que han ido. No, es que tenemos que hacer fuerte el partido. Eso de crear un partido fuerte, ¿no? Bueno, la excusa de todo vale con tal de tener un partido... a la gente que estamos luchando desde hace años, es matarnos. O sea, encima, claro, yo recuerdo la primera etapa, por ejemplo, de Manuela Carmena, que había muchos compas que decían, no, oye, esto no lo hagas, es Manuela Carmena, pero ¿cómo que no lo haga? Y digo, nosotros estamos aquí para reivindicar y para construir un mundo mejor. O sea, lo que no podemos permitir es que porque tú hayas votado y refrendado a una persona, los demás nos tengamos que callar. Ya. Y eso ha pasado con mucho. Pasó además hace poco, cuando vino el genocida israelita y le dio las llaves de la ciudad, sí. ¿No? Bueno, la gente dice que era el protocolo, pero en fin, se podía haber puesto enferma, por ejemplo. Jorge, tenemos que llamar a más gente. Cuídate mucho, que estas huelgas desgastan. Supongo que estarás tomando bebidas isotónicas y cosas así, ¿no? Sí, porque a la larga el riñón pasa cuenta, ¿eh? Lo sé. Y necesitamos gente como tú en la calle. Pues sí. A ver, mi dieta es café con leche y Aquarius. Bueno, Aquarius no, que es de Coca-Cola, pues es la homónima del primer supermercado que vea. Pues está tú, bueno, el supermercado. Jorge, soy Manolo. Saludad. Muy fuerte. Un abrazo, joder. Muchos ánimos. A la gente que estáis ahí. Ánimo. Un abrazo, Jorge. Hasta luego. Por estar siempre ahí. Salud y República, Jorge. Salud y República. Bueno, pues aquí vuelve a salir nuestro mantero predilecto. Enar, buenas tardes. Mira, soy Amparo, del Espacio Común 15M. Estoy aquí con Manolo. Estábamos pues hablando un poquito pues de la organización, o sea, del 15M. No sé si vosotras estuvisteis en ello, o os pasasteis en algún momento. Y entonces pues queríamos que nos dieras pues tus impresiones. sí. ¿Qué? Bueno, nosotros tuvimos el privilegio de ser invitadas, cuando hablo de nosotros, digo en nombre de 300 organizaciones feministas que convocamos entonces ayer. Nosotras, sí. Nosotras. Sí, nosotras. Sí. Nosotras, pues nos dieron la oportunidad de hablar de que ayer convocábamos una manifestación. Sí, sí, sí, por los presupuestos. En toda España, sí. Hicieron en 74 ciudades, pues concentraciones o manifestaciones, y el manifiesto lo firmaron 300 organizaciones feministas. Entonces, estamos muy empeñadas en la plataforma 7N, que es donde estamos trabajando también, y yo pertenezco aquí en Madrid y en todos los territorios. Llevamos trabajando intensamente por el pacto de Estado, no porque se aprobara los presupuestos y el pacto de Estado. En septiembre el gobierno lo firma y firma 200 millones para repartir entre las entidades locales, 20 millones, las comunidades autónomas, 100 millones, el Estado, 80 millones. Y, o sea, que en total era una miseria de 200 millones. Sí, que era poco. Que era poquísimo. Bueno, pues nos enteramos también que de ese poquísimo, pues así nos roba 120 millones, porque lo que dice es que el Estado solo va a poner 80 millones y que el resto lo tienen que poner las comunidades y los ayuntamientos, las entidades locales, y que lo saquen de los presupuestos que tienen. Claro, esto pues nos parece una absoluta irresponsabilidad, porque estamos hablando de 900 mujeres asesinadas en 15 años y 189 huérfanos, desde lo que los contamos desde el 2013. Y estas cifras son insoportables. Y lo que llevamos de año son 32 mujeres víctimas de feminicidio y de otros asesinatos. Esto, que debería ser una alarma de toda la sociedad, sí que hemos conseguido que cada vez haya más sensibilidad con el tema de los asesinatos, pero si estuviéramos hablando, siempre decimos, de 900 futbolistas o 900 jueces, en fin, pues habría aquí una alarma, pero como son mujeres parece ser que no tiene tanta importancia, y entonces pues estamos nada de lo que está pasando, porque sabemos que las políticas, si no tienen presupuestos, no tienen dinero, es papel mojado. Y eso es lo que salimos ayer a las calles. Sí, sí, no, y que tuvisteis otra que fue delante del Congreso. Yo precisamente conozco bastante a Lourdes del foro, sí. Bueno, la conoces, supongo que también la conocerás tú, ¿no? Sí, y claro, entonces ayer esta manifestación la hemos hecho aquí en Madrid. Claro. Pues todas las organizaciones que estamos relacionadas con la violencia, el foro contra la violencia, donde está Lourdes, en fin. Entonces, pues ella me mantiene como bastante informada, sí. Bueno, y bueno, sé, de hecho, pues yo pertenezco al movimiento Yayo Flauta y creo que algunos estuvieron. Sí. Como se les ve fácilmente por los chalecos amarillos, estuvieron allí dando el callo, porque es que además yo creo, como, y vuelvo a repetir, que yo ya una vez lo dije, es que la revolución va a empezar con las mujeres y los jubilados, ¿no? Porque son las manifestaciones más numerosas que hasta ahora hay, ¿no? Ojalá hayan más, no me importa el qué, mientras se luche por los derechos humanos. Ojalá las próximas tomen ejemplo y salgan a la calle a luchar por todo esto. Porque es horrible. Bueno, y tú dices 900 mujeres, que sepamos, ¿no? Porque es que las encuestas solamente cogen o recogen los asesinatos cometidos por pareja o marido. Pareja, sí, pareja, sí. O expareja. O expareja, pues, pero si pasa, tienes un amigo venado que te pega dos tiros, eso ya no entra dentro de las estadísticas. No. Eso, en el pacto de Estado también se aprueba unas medidas que tienen que ver con lo que el gobierno ya ha firmado en el convenio de Estambul y en los compromisos de la CEDAW, donde se tienen que recoger en las estadísticas, dice el convenio de Estambul, es un convenio que ha firmado diferentes países europeos, entre ellos España, que tienen que recoger los asesinatos no solo de la pareja y expareja, claro, como recoge la ley 1/2004. Sí, bueno, por no hablar también de los que como venganza matan a los hijos, es que esa es otra. Claro, claro, sí, desde que se están contando tenemos 189 huérfanos. Claro. Desde el 2013. Entonces, por lo menos saber cuál es el fenómeno terrible de los asesinatos. Y claro, nuestra ley, que ha sido una ley presa, pero se deja... dejaba sin contar, pues por ejemplo, las mujeres que están en prostitución o la amiga que iba con la novia, exacto, a casa. Exacto, que esa pobre se quedó fuera de... Que estaba en el medio y que también intencionadamente es asesinada, ¿verdad?, como revancha. En fin, entonces en el pacto una de las medidas es precisamente esto, que se contabilicen todas las mujeres para saber cuál es el tema. Por ejemplo... De acuerdo a la ley, en lo que llevamos de año tenemos 16 mujeres asesinadas, pero hay otro contaje que son los feminicidios, que son el doble, que son 32 mujeres víctimas de lo que llamamos feminicidios, es decir, los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, que estén en pareja, no en pareja, es igual. Entonces, por lo menos saber cuántas mujeres están asesinando en nuestro país. No puede cenar, continuar, porque yo creo que todas estas manifestaciones, como ejemplo, son secuelas de ese 15M, de esa rebelión, de esa indignación, que no debemos perder y que debemos seguir saliendo. Es, sí, y además, en nuestro caso es que nos va la vida. Y en este caso, claro, yo como mujer hablo, pues nos va, a nosotros nos va la vida, nos va la vida, nos van los derechos, nos va la discriminación. Son muchas cosas, porque también se van a hablar de los maltratos, que pueden ser físicos, pero también el maltrato psicológico, déjalo andar, ¿no? Bueno, que, claro, hablamos de la punta del iceberg, que son los asesinatos, pero ya sabemos que para que haya un asesinato ha habido antes una vida de tortura, de malos tratos, de todo tipo, ¿no? Sí, para pero que bueno, luego, lo sí. Que, lo que pedimos, sobre todo también con los presupuestos del Pacto de Estado, es que estos 10 millones de estudiantes que recoge el pacto para formación en todos los niveles de la educación, para que se haga prevención, para por lo menos parar esta sangría, porque si no, pues no sé qué va a pasar dentro de unos años, ¿verdad? Sí. Pues... Pero necesitamos formación para los chicos y las chicas. Sí, sí, educación, para que ellas no admitan con qué cosas, ni ellos se crean dueños de poder hacerlo, pues impunemente, ¿no? Oye, pues te doy las gracias. Le voy a pedir a Manolo tu teléfono, si no tienes inconveniente, por si alguna vez hacemos algún... Porque a vez en cuando hacemos programas, o sea, feministas y todo esto, pues para que... Pues si te quieres intervenir. Si no soy yo, pues las compañeras que quien sea. Pues yo te escribo a ti y tú me dices, yo no puedo ir, pero va a ir fulanita. Eso me da igual, ¿no? O podemos llamar a fulanita. O sea, porque como verás ahora, nosotros estamos en directo, estamos aquí en persona, pero esto está saliendo ahora en directo por Ágora Sol Radio. Y bueno, pues te le pido el teléfono porque ya te enviaré también el enlace de este programa. Encantada. Vale, mucho gusto. Gracias por darnos la voz. No, hombre, aquí siempre damos voz a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo no. Hay un sector que no les damos voz. Más bien les pegamos voces. Los que defienden. Efectivamente, exacto. Bueno, un abrazo muy grande y muchísima suerte y seguir en la lucha. Gracias, Enar. Hasta luego. cuando quieras. África, buenas tardes. Como hace tanto tiempo que no nos vemos. Desde ayer, ¿no? Más o menos. Bueno, no, de anteayer, ¿no? Anteayer. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. No me lo pierdo yo, ¿eh? ¿Qué? Digo que en el aniversario de 15M. Sí. Ahí, ¿dónde? El martes 15. Os veo un poco despistados, ¿eh? Despistadas. ¿Por? No, hombre, que ha sido, ha sido una ironía eso de que hace tiempo que no nos vemos. Es que estamos aquí un poquito, pues bueno, intentando pues darle ánimos a la cosa, porque bueno, creo que estás acompañada, ¿no, África? Pues mira, muy bien. Estoy justo, acaba de llegar una compañera también, que estuvo en la asamblea en el aniversario y súper activista ella. Isa de Tetuán. De Tetuán, si no lo tenía yo aquí apuntado. Es que lo bueno abunda. Más tendría que apuntar, porque... Pues buenas tardes, Isa de Tetuán. ¿Qué pasó, Isa? Bueno, esto es... Buenas tardes, Isa de Tetuán. A ver. Quería dar un vaso de agua. No, hombre, no, hay que reírse, la risa es buena, además es gratificante y además es curativa, o sea, una persona que se ríe mucho tiene menos enfermedades. Es lo que se llama la risoterapia, ¿no? Sí. Bueno, pues a ver, explícanos tus impresiones sobre el 15M, de cómo lo ves, qué cosas te gustaron más, qué otras cosas piensas que se pueden mejorar. Ahí te dejamos el micrófono libre para que tú hables lo que quieras. Adelante. Bueno, no tengo nada preparado, ¿eh? No, bueno, es igual. Las mujeres como nosotras no nos hacen falta papeles. Tú habla lo que te dicte el corazón. Pues sí, mira, pues eso, el 15M fue la... Pues dio cabida a que conociéramos las asambleas, a aprendiésemos a hablar en público, a respetarnos, a introducirnos un poco en la política, de que cada uno podíamos hacer política a nuestra manera y desde la base, que no es tal cual creíamos, porque tiene muchos riesgos y no es tan fácil hacer política desde abajo, completamente desde abajo, pero lo intentamos y yo creo que algo ha quedado en los barrios, ha quedado alguna organización con los movimientos de vivienda. Yo estoy en movimiento de vivienda, han quedado las PAS y ha quedado más, pues, el hecho de conocernos muchas vecinas que más antiguas, más veteranas, que ya pertenecían a la lucha política más de base. Y bueno, las mareas, toda la integración, toda la red que ha quedado después de lo que fue la explosión del 15M, la red está todavía, y eso también es muy importante a la hora de organizarnos, a la hora de movilizarnos, no en la medida en que quisiéramos, no de la manera en que quisiéramos, que deberíamos estar respondiendo más masivamente a la corrupción y a los problemas que hay, pero bueno, queda claro que sí que ha quedado el... No, está, sigue viva, yo pienso que el 15M sigue vivo, lo que pasa es que a lo mejor estás mirando todo el rato al pasado de lo que pasó hace 7 años, claro. Pues bueno, no se puede uno anclar en el pasado, porque lo que tenemos que hacer es elaborar desde el presente hacia el futuro. Claro, además y va evolucionando. En la explosión confluíamos muchas organizaciones también había partidos políticos, y claro, éramos muchos porque éramos toda la gente organizada que decidimos también unirnos, y claro, luego aquello cada uno fue para su, se fue dividiendo para su ámbito, y a lo mejor la gente más de base, más de calle, pues no sé, quizás que no encontraron dónde situarse, dónde colocarse, o sí, porque los espacios que había eran la calle y algunos centros sociales. En la medida que esos centros sociales perduran y pues la gente tiene cabida, si no es un poco difícil, ¿no? Bueno, yo creo que está ahí, que no han desaparecido. Yo creo que el pueblo, con sus manifestaciones, está dando esa respuesta. Porque sí, yo, es verdad, y veo con ilusión que este año son más numerosas de aforo, ¿no?, de gente que va, que por ejemplo las del año pasado, que a lo mejor había una, fue la del feminismo, fue muy grande el año pasado, pero es que esta ha sido, yo creo, que el doble de grande, y además están saliendo, o sea, la gente se está empezando a hartar, sí, yo creo, ¿no? Y entonces yo creo que nuestro lugar está en la calle y en las plazas. Sí, los partidos políticos se han ido a donde les corresponde. Yo estoy leyendo que el relevo del 15M ha sido el 8M o ha sido las manifestaciones de los pensionistas, que han sido supermasivas. Y unas cosas van dando pie a otras, ¿no? En eso sí que estoy de acuerdo contigo, en que está vivo ahí. Está vivo, sigue vivo, sí. claro. Sí, si no se hubiera empezado eso, pues no estaríamos a donde estamos, ¿no? Efectivamente. Pero que, claro, hay gente que se ancla. Yo me encontré con comentarios, sobre todo de personas mayores, pero bueno, mayores incluso anímicamente, porque yo mayor también soy yo, pero bueno, que decían, es que esto no es, porque esto no es lo del 15M, porque yo estuve en el año 2011 y aquí no sé qué. No es que hemos ido evolucionando, no podemos estar estancados en la misma situación y en el mismo estatus de hace 7 años. Claro, porque la vida política... Si no hubiera sido por el 15M, los recortes hubieran sido más brutales y no hubiesen tenido contestación. Los desahucios no hubiesen tenido contestación. Entonces sí que es quien diga que no supuso nada, o que hubo recortes igual, o que hubo lo que es la reforma laboral, todo esto ocurrió lo mismo, no, hubiera sido más brutal todavía, porque la idea la tenían ya. Nosotros claro, lo que estamos haciendo, y en eso te doy la razón de que está vivo, es frenarlo, intentar darle la vuelta y cambiar las circunstancias, porque también la represión que ha habido ha sido brutal hacia todos los colectivos que intentaron parar esto, y la ley Mordaza. Bueno, eso es un capítulo aparte. Por eso, entonces... Además, sí que... creo que tú has tenido algún inconveniente, ¿no?, en este aspecto. Sí. ¿O serías una persona represaliada? Sí. A mí me condenaron 2 años y medio por acudir a un desahucio. Bueno, me condenaron, ¿no? Me pidieron 2 años y medio. Al final me condenaron a 6 meses y de prisión, y lo hemos recurrido y estamos ahí. Claro, porque no les interesaba esto, pensaban hacerlo pues a la callada, y como protestamos y visibilizamos los desahucios, pero como el que visibilizó los recortes o cualquier otra historia, la corrupción en general, sí, que estamos que haciendo poco, pues que las cosas salgan, que antes yo creo que de esto no se hubiera hablado, no, ahora pues a trancas y barrancas van saliendo todos los entresijos. Claro, todo esto hubiera ocurrido, pero impunemente, a la callada, lo hubiesen hecho igual, porque estaba dentro de su proyecto político. En fin, hija, o sea, que hay que ser optimistas, ¿eh? Yo creo que hay que ser optimistas y que, bueno, pues el año que viene será el octavo. Uh-huh. Y no debemos tirar la toalla. Oye, pues muchísimas gracias por todo tu testimonio. Y bueno, vamos a seguir adelante con otras llamadas que tenemos, para que la gente pues nos hable desde distintos prismas, pues qué significa el 15M para ellos. Muchas gracias y, oye, suerte y que ganes ese recurso. Muy bien, muchas gracias. De nada. Chao. Buenas. Hola, ¿qué haces ahí? ¿Cómo estáis? Yo creo que os lo estáis pasando muy bien. Hombre, hablando con Isa, hablando con Enar, hablando con mucha gente, ¿no? Sí, bueno, y en primera parte pues hemos hablado nosotros como locos. Pero bueno, y he leído el manifiesto, ¿eh? O sea, que no nos lo leas. No. Yo para que me preguntéis o para que me digáais un poco qué... Que bueno, pues que... está el programa, pues está opinando la gente, estamos haciendo un poquito de evaluación, se han puesto unas poquitas de grabaciones de las que hice yo más o menos en directo, que en realidad no eran grabaciones, eran vídeos en que nosotros estamos aprovechando el audio, pero es que era lo más rápido que podíamos hacer. Y bueno, pues poquito a poco ha ido el programa y bueno, nos va a faltar un poquito de tiempo incluso para llamar a toda la gente. Entonces... Bueno, pues Manolo nada, ya ha convocado a la próxima asamblea de evaluación. A ver si le damos el máster o no al séptimo año del 15. Aprobado. Es el día 10, ¿no? De junio. El día 10 de junio, la traba, ya hemos dado la dirección y todo. Para evaluar un poco el aniversario. Exacto. Pues muy ver bien. Qué es lo que podemos mejorar para el año que viene, porque no vamos a mirar lo que hemos hecho mal, porque como no lo vamos a repetir, pues ya está. Claro, no, yo creo que ha sido, bueno, yo creo que a mí lo que más me ha impresionado es que la gente tenía ganas de salir, ¿no? Pues sí. A la calle, estaba agradecida de que bueno, pues se siguiera convocando, ¿no?, en este 15 de mayo. La gente ha ido viendo también un poco, pues, la labor, ¿no?, lo que es empezar a reunirse, ponerse en contacto con los colectivos, ver qué, cómo hacemos, ¿no?, ponerse de acuerdo, mover todas las cositas, hacer la difusión. Yo creo que la gente valora, ¿no?, ya son muchos años, entonces yo creo que la gente valora el trabajo que es poner en marcha, ¿no?, el que se pueda hacer, ¿no?, las actividades para el aniversario. Y luego, bueno, Solfónica estuvo fantástica, ¿no? Por un montón. Hombre, de canciones. Hemos puesto una canción de ellos, sí, que se grabó videos, también. Claro, sabéis que se va a ir colgando todo en el Facebook. Sí, y en sí. Luego, como yo tengo el enlace, si acaso lo pondremos, por si la gente quiere entrar a consultar, pues eso, vídeos, fotos, ver un poquito. Si entráis también en el Facebook de los Yayos, se ha hecho también un reportaje muy extenso, o sea, hemos tenido que recortar fotos porque llegaba un momento en que no podíamos publicar porque estaba petado. Claro, entonces claro. Hemos tenido que elegir y decir, a ver, ¿qué hijo es el que sacrificamos, no? Claro, fotos. Lo que tienes que hacer es darnos... Puedes bajártelas tranquilamente, son de libre disposición. Claro, no, pero es más fácil a lo mejor que si vosotros hacéis un álbum propio vuestro, uy, os pasáis el link y entonces el link se pasa a se colga en el Mayo Global. No, hombre, puedes colgar el link, bueno, te paso el link del artículo, o sea, total, o sea, que están ahí, es que no he hecho álbum, es claro, que las he puesto a todas ahí a diestro y siniestro. Y me falta colgar los vídeos, ¿eh? Pero claro, es que la vida no me da para más ya. Claro, lo bueno es de que creéis un álbum, es porque eso no se pierde, lo vais a tener siempre a mano y podéis pasar el link. Si vais colgando las fotos, se va perdiendo cuando se va bajando la información. Bueno, pues mira, ese trabajo se lo voy a encargar a otra persona. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, porque... nada, hablando de lo que hay que hablar, que es del aniversario, los que nos lo pasamos el otro día, la gente le gustó, le pareció muy, muy bonito. Yo no sé si habéis comentado por encima qué colectivos ha habido, o sea... Sí, que... Sí. Si quiere, o sea, Manolo... Coméntalo un poco, dime, porque todavía no hemos entrado en eso. Vale, muy buena oportunidad. Claro, entonces, quiero decirte, desde la Solfónica, ¿no?, que es a la que más hemos escuchado ese día, por supuesto, a vosotros, a los Yayo Flautas, Amparo, el papel que habéis tenido tan importante, a Agora Sol Radio, que estábamos allí también, gente que participamos en la emisora, del periódico Madrid 15M, que hicieron unos paneles preciosos, que aunque... la policía se los hizo retirar, vamos a pasar las fotos para que las vea todo el mundo, porque estuvieron un rato expuestos ahí en Sol. Estuvieron varias asambleas, muchas más de las que creemos, porque se vieron pancartas de Arganda, de Tres Cantos, de Asamblea de Sierra Norte, de Asamblea de la Elipa, de Ciudad Lineal, él estaba... Pues Labrada también está. Tetuán. O sea, había un montón de las asambleas de los 15M de barrios y pueblos de Madrid, el espacio común 15M, estaban compañeros de política a corto plazo, de la Plaza de los Pueblos, haciendo toda su reivindicación con el tema de, ¿no?, de las mujeres que son también reprimidas, ¿no?, en Latinoamérica por defender la tierra. Estuvo también Madrid Solidaridad con Palestina, la Red Invisibles también, de varios barrios. Remitú, de hecho, también estuvo, la María Básica, por supuesto, que habéis estado hablando con... Sí, bueno, hombre, menos mal que la han mencionado porque tengo aquí a Jorge. Estaba pendiente, claro, yo, como se salte la María Básica. Me da una patada a mí porque tú no estás, me da la patada a la espinilla, claro, fijo. Uno de los movimientos sociales, que también está ahí contigo. También, no, también, sí. Manolo, la PA, por supuesto, que... La PA buena, que digo yo. Claro, no somos delito... que bueno, y Legal Sol, ¿no?, que hay que nombrar también a Legal Sol, que sí, que gracias a Sergio estado, pararon las identificaciones. Claro, hemos estado en contacto con ellos en toda la preparación del aniversario para que nos asesoraran, para preguntarles, ¿no?, con todos también los inconvenientes que ha habido de haber querido pedir permisos para conciertos, bueno, para historias que luego no salieron. Por eso, entonces, por eso te he dicho yo que vamos a pensar en cosas que buenas y no, vamos a dejar. Lo que yo quiero poner encima de la mesa es el tema de Legal Sol, que a veces es trabajo que no se ve, ¿no? Sí, eso es verdad, son trabajos que no se ven ni se valoran. El Tribunal Nacional de Justicia, que ha hecho un montón de cosas para hablar del tema de antirrepresivo, para poner en contacto a gente que van a meter en la cárcel dentro de 2 semanas. Quiero decirte, poner eso encima de la mesa a mí me parece que es un trabajo que hay que hacer, ¿no? También han estado los compañeros de Derecho a Morir Dignamente. Ha estado, por supuesto, empezamos la asamblea, que imagino que lo habréis dicho, pues la abrimos con, después de que cantara la Sinfónica, le dimos voz a las mujeres y hablaron gente de la plataforma de feminista contra las violencias machistas, 7N. Sí, hemos hablado con ella, hemos hablado con Enar. Exacto, sí, la he estado escuchando, se ha estado escuchando el programa. La plataforma, habló también la plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción, la PPINA, que están con el tema de que haya permisos tanto para las mujeres como para los hombres con el tema del nacimiento y la adopción de niños. Democracia Real ya, por supuesto, que ha estado haciendo vídeos, que estuvo participando. Sí, hizo unos cuantos vídeos en directo, sí. Mucho en la difusión, o sea que seguramente mucha más gente que... Bueno, todos los que participaron por la mañana en el tema contra la represión que había organizado... El Tribunal Ciudadano de Justicia, ¿no? Las marchas de la dignidad. También Isa de Tetuán, con la que habéis hablado, sí. O sea, son un montonazo. Muchísima gente. Entonces, luego yo lo que quería un poco, nada, ya os dejo para que sigáis vosotros, era recordar que también se ha hecho el aniversario, que nosotros sepamos que seguramente hay más sitios que nos van a enviar carteles de lo que han hecho ellos, pero sabemos que se ha hecho en Almería, en Valencia, en Las Palmas de Gran Canaria, en Barcelona, en Avilés, en Montequinto lo van a hacer el sábado que viene. Los de María Granate, de Manchester, ya nos han enviado un saludo y que se juntaron. Los de María Granate de otros lugares también. Los de Zaragoza también nos enviaron vídeos de que el 15M Zaragoza no se disuelve, que sigue adelante, ¿no? O sea, que hay bastantes lugares donde se han hecho cosas. Y eso yo creo que es importante. Y luego comentar también que en Barcelona han hecho asamblea y que quieren seguir el fin de semana que viene haciendo cosas. Sí, bueno, hemos estado hablando con Jorge también. Perfecto. Sí, que ellos están ahí con su movimiento ahí en la Plaza Cataluña. Yo es que tengo una impresión, que a lo mejor es personal, no sé si tú opinarás lo mismo. A mí me pareció, no sé si es porque nos reencontrábamos con la misma gente de otros años y que además hemos estado viendo a través de todo, pues de todo a lo largo del año, me pareció que había como un, no sé, un ambiente como más entrañable que otros años, o sea, como si estuviéramos más en familia. ¿Sabes qué pasa? Que a mí el año pasado hay gente que me dijo eso que me dices tú. ¿No me dices? ¿Sí? Sí, bueno, pues esto todavía más. Sí, que fue una el año pasado fue, a mí gente me decía que fue una manifestación muy bonita, no fue masiva como otras que hemos hecho, pero que fue muy bonita. Había muchísimas pancartas de muchísimos pueblos, no sé si lo recuerdas, fue muy bonito, sí, eso. Sí, sí. Un montón de camisetas con todas las actividades y con todas las... Entonces, yo creo que también fue muy, muy entrañable la vez pasado, ¿no? Pero esta yo creo que también, como ha sido más concentración... Claro, es lo que te digo yo, al no movernos, al estar más en contacto, en ir pululando entre la gente... Pues la verdad es que yo la he visto así como de, hombre, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? No me ha faltado. ¿Y qué tal los niños? Bueno, yo no sé si sabéis que ha habido barrios, como el de la Asamblea de Ciudad Lineal, en la que estoy yo, sí, que quedaron en Cibeles y vinieron con sus pancartas desde Cibeles hasta aquí. Sí, sí, sí. Hasta Sol. O sea, que hicieron su recorrido turístico quincenañero desde Cibeles hasta Sol, ¿no? Porque yo creo que la gente le apetecía dar ese paseo tan rico que tenía tanto significado para nosotras de Cibeles a Sol, ¿no? Donde la gente, pues eso es lo que tú dices, se ve las pancartas, se ven los barrios que estamos y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha pasado este año, que también lo han comentado, es que ha sido muy espontáneo, y entonces también eso a la gente le ha traído como muchos recuerdos, ¿no? Que es una cosa de todas, muy autogestionado. Entonces alguien coge el megáfono y habla, alguien empieza a subir y a llenar de pancartas la ballena. La ballena, sí, en Sol. La gente, no sé quién propuso hacer el grito mudo y se hizo. O sea, es como muy bonito eso, retomar eso de que es de todas, ¿no? Cuando estamos en la plaza, esa plaza es de todas, y ese sentimiento de, ¿no?, de que queremos crear algo en comunidad y de otra manera es de todas. Muy bien, Deme. Pues nada, vamos a continuar porque ya Manolo me está mirando mal. Perfecto. Es que me tengo que meter con ellos, vamos a ver. Vale. De eso nada. Un saludo, Deme. Mira, ya te ha despachado. Es broma, Manolo. Estamos todavía con el ambiente festivo. Es un desborde, aquí están llegando llamadas a montones. Es que es el ambiente festivo que continúa. Muchas asambleas, no solo las que hemos nombrado, hasta Villaverde. Ha estado, no me acuerdo ahora mismo, pero un montón de asambleas. Bueno, que nos perdonen las que nos hemos olvidado, pero es que tenemos el tiempo limitado, entonces, pues claro. De todas maneras, podemos seguir hablando de esto en los siguientes programas. Así que un beso de aquí a todas. Será para junio, porque ya mayo creo que lo tengo cubierto. Muy bien. Yo creo que sí, a lo mejor después de la asamblea de evaluación, de la asamblea, ahí tenemos otro boquecito. Aquí. Un abrazo. Bueno. César, un saludo, que sé que estás ahí a la... Sí, está aquí, ¿no? está aquí. Control de la radio, venga, muy bien. Vale, pues Deme. Hasta dentro de unos días. Bueno, ¿qué digo? Hasta mañana. Silvia, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues bien, hija, perdona que te hayamos tardado un poquito en llamar, pero es que ha habido una confusión de números, y claro, no hacíamos más que llamar y nos salía un contestador, y dice Manolo, qué raro, ¿no? Bueno, pues nada. Silvia, vamos a hablar contigo pues de las identificaciones, porque he visto que tú has sido una de las personas que identificó la policía, ¿no? Sí, bueno, ¿Puedes explicar un poco así de qué manera te entraron? Bueno, concretamente fue, yo afortunadamente tengo tres personas de testigo. Pero bueno, en mi caso fue justo en el momento que yo me separé de estas tres personas para dirigirme a comprar un botellín de agua, pues dos agentes de la unidad de intervención policial pues me empezaron a llamar, me intercedieron el paso y empezaron con la historia de siempre, que lo primero, DNI, pues no lo tengo encima, no lo suelo llevar, me lo dejo en casa. Y pues nada, pues la vamos a tener que identificar, bueno, la historia de siempre, que me querían llevar a, me explicaron, bueno, que si quería me podían tener retenida hasta 6 horas para identificarme. Pues me dijeron además que tenían conocimiento de que iba a haber una manifestación o concentración no autorizada. Ya empezaron a intentar entrar en el debate de, según ellos, lo que es o no autorizado o legal. Yo simplemente les contesté que era una ciudadana que pasaba por allí y que tenía necesidad de ir a por un botellín de agua y que me dejaran ir. Bueno, y al no tener el DNI encima ya empezaron además los problemas, porque según ellos pues se tiene la obligación de llevar siempre encima el documento nacional de identidad. Bueno, pues se lo puedes decir y que lo busque. Sí, bueno, en que yo les contesté que lo tenía en mi casa y que si querían identificarme, pues que hicieran lo que estimaran oportuno y ya está. Y al final, pues bueno, pues como tenía, ya me puse un poco nerviosa, porque la verdad me pillaron totalmente desprevenida, no me lo esperaba, hacía ya muchos años que no me ocurría algo así. Y en fin, la verdad me sentí contrariada y violentada. Y bueno, pues como tenía un amigo muy cercano que requerí su presencia para que fuera testigo por si acaso había algún problema, pues este amigo pues sí que tenía su DNI encima. Y nada, pues al final tomaron nota de su DNI y del mío. En mi caso tengo la suerte de que tengo tres personas que pueden ser testigos, pero bueno, me vieron. Bueno, yo además les recordé que ellos no cumplían con la obligación que tienen de ir debidamente identificados, porque ellos muy bien, muy bien, claro. Sí, bueno, de forma educada, pero contundente. Les dije, bueno, por lo que veo ustedes, no llevan el número que tienen obligación de llevar, que les identifica. No, y me contestaron, pues que bueno, pues que es que el diseño del chaleco antibalas que era así. Digo, ya, pero hay que llevarlo igualmente. Y entonces ya vi que querían entrar en una dinámica que yo no pasé por alto y no les entré en el trapo. Pero en fin, me dejaron ir a por mi botellín de agua y cuando volví, mi amigo ya me dijo que ya le habían dejado a él también en paz. Pero mi amigo se quedó esperándome que volviera, claro. Ya, bueno, parece ser que luego habló Sergio de Legal Sol con ellos y les manifestó que no eran procedentes las identificaciones. Era un acto pacífico que estábamos allí celebrando. Pues bueno, la cuestión es que gracias a la información que llegó a última hora por mail, fue cuando yo tuve conocimiento de que había una persona en concreto y el teléfono para si había algún problema. Uh-huh. Gracias a Sergio, ya me tranquilizó un poco, ya me dijo que fuera a hablar con él, que ya me informaría. Y bueno, pues ahora a la espera de que no llegue ninguna receta. No, bueno, si llega una multa, se recurre. Sí, ya me dijo que además, que como tengo en mi caso testigos, como puedo describir dónde estaba. Bueno, ha habido identificaciones, por lo que me comentó Sergio, identificaciones en la misma ballena, identificaciones en Banco de España. Sí, sí, sí, han identificado, vamos, hasta que yo creo que llegaron al cupo, yo no sé. Sí, bueno, ya les dijo Sergio pues que bueno, que ya estaba bien de tanta identificación, que lo único que iban a provocar es que multiplicar el trabajo innecesariamente, que en fin, que ya habían cubierto el cupo y que ya se habían ganado el sueldo, vamos, en una palabra, ¿no? Yo me imagino que sí, la verdad que me sentí incómoda, muy incómoda. Hombre, es fuerte, yo me imagino que, no sé, no me ha pasado nunca, pero me imagino que, bueno, pues nada. Pero vamos, que a mí lo que me llamó la atención es la táctica que siguieron, por lo menos conmigo, que en cuanto vieron que yo me separaba de estas tres personas, enseguida que me vieron caminar sola ya fueron a por mí. no lo hicieron cuando estaba yo acompañada por ellos. Ay, es que son pocos y cobardes. O no sé sí, cómo sí, eso es lo que me encorajinó. En fin, pero la verdad, lo que fue ya el resto de la tarde, muy bien. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues es que esta vez, se comentaba al principio del programa que la... O sea, fue brutal la abusiva, ¿no? La intervención de la policía, porque si es que estuviéramos allí, no sé, buscando guerra, pero era una cosa completamente pacífica. No estábamos buscando pelearnos con nadie ni nada, sino celebrar un aniversario. Que es que me parece que es que, bueno, pues... A lo mejor teníamos que haber llevado una tarta y haberlos invitado, igual se hubieran... Una vez que yo llegué finalmente a La Ballena, ya por lo que comentaba con varias personas que estaba allí, parece ser que la policía seguía la consigna de cualquier persona que vieran con algo encima, con algo que pusiera 15M... Sí, no, iban a matar, como digo yo, iban a piñón fijo. Iban a identificar. Pero bueno, pero al final lo celebramos. Pues sí. Y si llega receta, como tú dices, bueno, pues se recurrirá. Y a veces, pues, no... Es una cosa que digo yo aquí, que no se deje engatusar la gente de que si la pagas enseguida te hacen una rebaja y te pagan más que la mitad, ¿no? Porque es ya por principios. No se paga y ya está. Yo en ese momento me sentí literalmente, en toda la extensión de la palabra, doblemente indignada. Pero por favor, por llevar esto, ya me identifican. Digo, pero bueno, ¿dónde vamos a llegar? De hecho, la sigo llevando, pero sí, vale, en otra parte, no por nada, minutos, pero que... En fin, fue la excusa, una excusa más. Sí, me dicen que sí. Que sí. Bueno, sí. Pues precisamente acaban de entrar ahora, que acaban de llamar los compañeros de Legal Sol, a ver qué nos explican. ¿Qué teléfono llamamos? Ya te pasaré el enlace por correo, para que lo tengas. No me queda más el tiempo, entonces, vaya. Bueno, espérate, te queda, venga, di algo más, si quieres. Es bueno, que está cogiendo el teléfono ahora Manolo, porque bueno, es que... solo una dos apuntes breve y concisa. Que me alegro estar en compañía de gente amiga, solidaria y comprometida. Me costó coger el ritmo, porque después de eso me sentí un poco incómoda. Y bueno, yo, por motivos varios, yo esperaba... mucha más gente. Ha habido un momento de confusión que ha llevado a gente pues que no claro. Se haya sumado, pero en fin, que bueno. Ha faltado más información y más coordinación, pero en fin, esto crítica constructiva que coste. Sí, no, sí, lo que queremos hacer, o sea, no es azotarnos las espaldas por las cosas que hayan podido fallar, sino ver qué es en lo que se ha fallado y procurar... Para que no vuelva a pasar, sí. El próximo aniversario, el octavo aniversario, pues eso, que no nos pase lo que no cometamos los mismos fallos, igual cometemos otros, ¿no? Pero bueno, en la innovación está. Y bueno, y el 15M siempre en el corazón, siempre. Eso siempre. Bueno, muchas gracias, Silvia, y lamentamos lo que te ha pasado, y bueno, pero vamos, no te dejes acobardar, porque verás que al final, pues todo se queda en agua de borrajas. Un saludo, Silvia, soy Manolo. Y muchos ánimos y gracias por esa valentía. Bueno, muy amables, hasta luego. Vale, hasta luego. Sergio, buenas tardes. Hola. Soy Amparo. Cada vez que te veo más guapo y más delgado. Bueno, más delgado quizá, porque me estoy dejando todo de mí mismo por ahí. Además, bueno, pero que no, pero qué bien, hombre. Guapo, no lo sé. Bueno, te lo digo yo, ya está. Me lo voy a llevar la contraria, ¿eh? Si me lo dices tú, me lo voy a creer. Pues créetelo. Me voy a contar hasta bien. Bueno, a ver, estábamos hablando precisamente, pues antes que contigo, pues con Silvia, que fue una de las identificadas. Sí. Que precisamente también habló contigo, aunque tú llamas por No Somos Delito, pero también a la vez por Legal Sol, ¿o no? No, por No Somos Delito. Por No Somos Delito. No me ha dado tiempo a consultar a Legal Sol, y al fin y al cabo, No Somos Delito estuvo allí participando de los actos, sí. De la jornada. Pues bueno, yo lo he consultado a No Somos Delito, pues ya sabes que nuestros colectivos son asamblearios y no puedo intervenir así por mi cuenta. Entonces yo lo he consultado a No Somos Delito, me han dicho que sí, que les parece bien, y es por No Somos Delito por donde por quien hablo. Pues bien, pues oye, pues precisamente la ley Mordaza, o leyes Mordaza, al final ya no sé, ya tengo ahí un pequeño lío, si es una o varias, pues estuvieron muy presentes en este 15M, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, hablamos de leyes Mordaza, porque cuando en nuestro delito hemos empezado a trabajar las leyes represivas, hemos hablado de leyes Mordaza. Y bueno, las leyes Mordaza son tanto el Código Penal como el Código Penal después de la renovación y la Ley de Seguridad Ciudadana después de la renovación, que funcionaron en 2015, ¿no? Aunque luego fue conocida por más como ley Mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana. Y es esta última la que ha estado presente en los actos del 15M, en la jornada de la celebración del séptimo aniversario. ¿Es que han identificado gente simplemente porque llevaba una pegatina o porque llevaba una camiseta que ponía 15M o porque llevaba una pancarta y además era una concentración? Digo yo que con cierto aire, o sea, reivindicativa, pero con cierto aire festivo. Estábamos celebrando un aniversario completamente. Dime, completamente, pues, o sea, sin ninguna. O sea, era pacífico, no. Nadie estaba increpando ni tirando piedras. Es que no sé yo ya qué pensar, porque creo que empezaron a identificar gente de los que venían andando desde Cibeles en la ballena. Efectivamente, a ver, el ámbito represivo, el valor represivo está en el ADN de este Estado y concretamente de este gobierno, ¿no? Y no hace falta que les des una excusa para que ellos se lancen a ejercer la represión directamente. Ellos con cualquier excusa, y ahora os diré cuál fue la excusa, efectivamente se lanzaron a identificar gente, evidentemente con la presumible intención de denunciarles y de que sean sancionados. Bueno, yo vi como allí en la Puerta del Sol, cuando todavía no había 20 personas, sino que había, pues eran 5 o 6 personas y algunos curiosos, no llegaban a 20 en total, estaban pues colocando unas pancartas con una pequeña estructura al lado de la salida excavada de... periódico que Madrid 15M, ¿no? Sí, pues llegó la policía y les dijo que eso no lo podían poner, que no estaba comunicado, no sé qué es lo que tenía que estar comunicado, porque ya digo, no eran más de 20 personas, no llegaban, y que no podían poner esa estructura ahí. Entonces, bueno, esto es un ataque directo, ilegítimo, y a mi juicio, a mi humilde juicio, es ilegal contra la libertad de expresión y de reunión. Primero, porque dicen que no estaba comunicado, yo eso lo escuché. Es que no hay que comunicar nada, sino según la ley no hay que comunicar nada si son menos de 21 personas, si son un máximo de 20, porque entonces no se considera siquiera ni concentración. Entonces esto el policía se lo sacó de la manga con el fin de vulnerar el derecho de reunión, pero es que encima les dice que no pueden colocar las pancartas. No sé por qué un policía dice a unas personas que no pueden colocar unas pancartas con un contenido que es totalmente libre y que entra de lleno en el ejercicio de libertad de expresión. si fuera porque la estructura de las pancartas bueno tuviera algo que ver con la salida, con la estructura de la Renfe, donde la sí, que impidiera el paso o la libre circulación de la gente. Sí, pero eso es una ocupación del suelo, eso estaría relacionado con las ordenanzas municipales y tendría la Policía Municipal a lo mejor algo que decir y deberíamos saber, pero no es competencia de la Policía Nacional si hay ocupación del suelo. O sea, que es que estaban extralimitándose por todos los lados. Y luego, efectivamente, me vinieron varias personas diciendo que les estaban identificando la Puerta del Sol, que no estaban en ninguna concentración, simplemente porque llevaban chapas o porque llevaban pues una camiseta donde ponía 15M o ponía cualquier leyenda reivindicativa, y bueno, se trataba de vulnerar la libertad de expresión gratuitamente y de vulnerar la libertad de concentración, porque ellos presumían que por las características físicas de esas personas se iban a reunir en la Puerta del Sol y estaban dispuestos a reventar esa reunión. Y no solamente en la Puerta del Sol, sino fuera de la Puerta del Sol. Sí, sí, también. Sí. Esta persona que tú me has mencionado no estaba ni siquiera en la Puerta del Sol, estaba en la calle Alcalá. Como llevaba una pegatina o una chapita del 15M, pues la identificaron y presumiblemente va a ser sancionada. Y incluso en Cibeles estuvieron identificando gente que a lo mejor pues presumían que iba a dirigir a Sol, o a lo mejor no se dirigían a Sol. Ten en cuenta que es el aniversario del movimiento 15M, entonces puede haber mucha gente por las calles, especialmente por el centro, pues que lleven emblemas del 15M porque lo quieran recordar así, o sea que no necesariamente van a Sol. O sea que es que fue una extralimitación por todos los lados. Y luego yo pude escuchar como algunos policías decían a algunas personas que es que se trataba de identificar a la gente como convocante, porque tenían órdenes, algunos se excusaban, decía que es que tenía órdenes de la delegación de gobierno para identificar a convocantes. Pero si no convocó a nadie. ¿No? Ya, pero ellos, a ver, es que no pueden denunciar a nadie por el hecho de asistir a una reunión, aunque no esté comunicada. Es que según la ley de seguridad ciudadana, según la ley Mordaza, las personas denunciables son aquellas que han convocado y no han comunicado la concentración, no los asistentes y las asistentes que asisten a un evento que no tienen por qué saber si está comunicado o no. El responsable ante la ley o la responsable ante la ley es la persona que ha convocado aquello, que ha promovido aquello y no lo ha comunicado. Entonces ellos, lógicamente, no pueden sancionar por asistir. Sancionan, bueno, no, ellos no sancionan, ellos denuncian. Ellos denuncian porque entienden que son convocantes y lo que están es forzando el tipo legal, están forzando la interpretación de los hechos para que se les pueda imputar una acción sancionable. Y bueno, ellos dicen que son convocantes, pero es que identificaron al menos a 20 o 30 personas. ¡Qué barbaridad! Es evidente que no hay 20 o 30 convocantes. O sea, que la intención que tenían manifiestamente no era la que ellos decían, de identificar a convocantes. La intención que tenían era sembrar la coacción para reventar esa concentración, que es legítima porque no era violenta, ni incumplía ninguno de los parámetros legales, y ahora explicaré por qué. Lo que querían era reventar esa concentración, esa reunión, por la vía de la coacción. Y que la gente se asustara y se marchase a casa, como muchos hicieron. Luego yo vi gente que se marchó, que luego volvió. En fin, estamos celebrando el séptimo aniversario. Si a estas alturas nos meten miedo como para marcharnos, pues adiós, vamos, ¿no? Pues no, y eso que la Solfónica nos cantó, que no tenemos miedo, que no. Pero bueno. No, claro, pero se trataba de... De amedrantar, de que la gente se arrugara. Claro. O sea, que no era la excusa. Lo que ellos buscaban era una excusa, un encaje legal forzado para reventar la reunión. ¿Y por qué esa reunión digo yo que es legal, aunque no estuviera comunicada? Pues porque es espontánea. Es espontánea, es tan espontánea como que hay gente aquí del 15M que, bueno, que se considera pues que quiere darse una vuelta, porque ya hay un llamamiento, aunque no convoque nadie, hay un llamamiento de facto con la misma fecha. El 15 de mayo, la gente que es afín al 15M sabe que se va a encontrar el sol. Como la gente que es afín al Real Madrid, cuando ganan, saben que van a Cibeles. Sí, o los que se fueron a la Plaza de Toros, que claro, estaban en... Claro, y saben que se van a encontrar ya sus compañeros, sus compañeras, sus amigos, sus amigas. Entonces no tiene que convocar a nadie. entonces es forzar las cosas por muy mala fe por parte de la autoridad, que me imagino quién ha sido, que ha mandado allí a la policía a reprimir a la población. Y eso es lo que tengo que, decir. Afortunadamente tuvo una incidencia escasa la intervención de la policía, porque bueno, la concentración fue un éxito. Allí había, pues no sé yo quién para decir cifras, pero más de mil personas había, que yo lo vi. Aquello fue un éxito, aquello se desarrolló sin incidentes, a pesar de las provocaciones, y bueno, pues no se salieron con la suya. Sí tiene la incidencia, lógicamente, en las personas a las que se ha identificado, que probablemente van a ser denunciadas, y a ellas sí les incide, claro, porque probablemente van a recibir una sanción, van a recibir una multa. Ese día los actos que pudiera haber o las incidencias que pudiera haber estaban cubiertas por la Comisión Legal Sol, que se va a hacer cargo, por supuesto, de defender esas y de recurrir, denuncias, ¿no? Sí, bueno, habrá una serie de recursos, habrá una serie de alegaciones, son cuestiones técnicas que hay que verlas, y en fin, Legal Sol lo cubre, con lo que esas personas pues bueno, pueden estar tranquilas de que no están solas y se les va a ayudar. Quiero incidir y recordar que la mayoría de estas denuncias suelen quedar en nada. La mayoría de estas denuncias suelen ganar las alegaciones, los recursos de alzada o, en su caso, los contenciosos administrativos. Entre otras cosas, porque como no tienen una base cierta, que no se puede demostrar lo que no existe, vamos a ver cómo demuestra la delegación de gobierno que había 30 o 40 convocantes, porque eso no se lo cree ningún juez. Así que si tenemos que ir al contencioso administrativo, pues será eso. Muy bien. Pues iremos a todo lo que sea. Claro. O haremos un fondo común, ya me entiendo todo el mundo. Si es que llegamos, que no creo que lleguemos, pues esta gente tenga que pagar algo. Ya nos inventaremos algo. Por supuesto. Para eso estamos con lo que llamamos nuestro apoyo mutuo y efectivamente la calidad, ayudándonos unos a otros y unas a otras, porque ese es el éxito de la movilización. Porque eso no nos lo van a quitar, hombre, que eso no, que eso es el espíritu 15M. Claro que sí. Oye, pues ha sido un placer hablar contigo, Sergio. Porque de No Somos Delito he hablado con otras personas por aquí, por la radio, pero contigo así, pues no. Y, bueno. Y reitero lo de Delgado y Guapo, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias, siempre es agradable escuchar cosas así. Oye, hombre, por favor, claro que sí. Muy bien, pues bueno. Nada, pues no sé, cualquier día nos encontramos por las calles. Ahí estamos, tal que queráis. Muy bien. Saludos, Sergio, muchas gracias. Venga, a ti también, que te oigo también, que me dices que muchas gracias. Sí, soy valor. A los dos y a todos y a todas los que estáis ahí. Tenemos aquí otro que está aquí muy tímido. Sí, estoy un poco callado. Sí. Estoy escuchando. Está Jorge, de la Marea Básica. Sí, bueno. Bueno, pues adelante, que trabajáis mucho y duro para la recuperación de nuestros derechos, que lo vamos a conseguir. Nos costará más o nos costará menos, pero vamos a ello y lo conseguimos. Por lo menos estamos sembrando la semilla, ¿eh? Algún día florecerá. Sí, eso claro. No sé si lo veremos o no lo veremos, pero nos iremos tenemos que verlo. Con la tranquilidad del deber cumplido, ¿no? Claro. De fin, no sé si saldrá o no saldrá, pero como decía, pero cuando mira a mis hijos a los ojos, voy a poder decir que sí he estado luchando por ello. Muy bien. Vale. Pues bueno, pues hasta la próxima, y ya tenemos que cerrar la emisión porque ya nos hemos pasado un poquito. Menos mal que no tenemos a nadie detrás, porque si tuviéramos otra emisión detrás estarían tocándonos aquí el timbre. ¡Ring, ring! O apagando y encendiendo las luces, ¿no? Vale, muchas gracias, Sergio. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima. Jorge, antes de cerrar te quería preguntar, ¿tenéis una marcha vosotros, no? No, al final no hacéis nada este mes, ¿no? 26, 27... No, eso no es una cosa de la Marea Básica. No, eso es de la Marea Básica, es no, de... Eso... ¿Del 25 eso? No, no, eso son unas marchas... Recuerda, si quieres, Sí, lo que sí tenemos es el día 26 y tenemos otra manifestación de las pensiones. Recordad si quieres la asamblea de evaluación, 10 de junio en la trama. Y el 10 de junio, pues el que quiera venir o haya participado o esté interesado o quiera saber que se cuece, Pues ya sabes, en La Traba, Paseo de las Delicias, número 47, pasajes. Entra ahí por unas verjitas, una puerta de color, ¿qué te digo? ¿Turquesa? Verde turquesa. Ah, verde turquesa. Una es mujer y entonces hay diversos tonos de verde, Manolo, y ese es verde turquesa. Muy bien. Muchas gracias por todo y bueno, pues hasta el jueves que viene. Gracias a todos y a todas. Adiós.